y que tiene el temor de entregarlo en óptimas condiciones. Bueno, a mí me ha pasado, ¿verdad?, varias veces. Y hermano, cuando uno tiene aprecio, ¿verdad?, y respeto por las personas, somos cuidadosos. Lo mismo es con el Señor. Cuando Él tiene este concepto de prioridad en nuestras mentes, tenemos respeto, tenemos una actitud de sujeción y de humildad. Pero el mayordomo injusto se apropió los bienes de su amo y comenzó a usarlos de acuerdo a sus propios deseos y a su beneplácito. Reconocer un señorío. Bueno, pero vamos a ver que hay dos clases de señorío. Vamos a ver el punto A, el señorío universal. La mayordomía, hermanos, es de regencia universal. Es de competencia para todos los hombres. Vamos a ver Génesis 1, versículo 28, y Génesis 2, versículo 15. Vamos a leer juntos, hermanos, Génesis 1, 28. ¿Lo tenemos? Bien, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora vamos a ver capítulo 2, versículo 15. Lo leemos juntos también y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjese, hermano, cómo este concepto de señorío existe desde la antigüedad. Dios como Señor de la creación, Dios como Señor del ser humano y de todo lo que existe, todo lo creado. Pero también Dios dio al hombre esta capacidad de señorear. Cuando Él formó a Adán y Eva, les dio esta responsabilidad que señorearan sobre todo lo existente, sobre los animales, sobre las plantas. Y hermanos, pues el señorear es administrar, es cuidar, ¿verdad?, lo que se le había dado a Adán y a Eva. Hermanos, este señorío universal tiene un concepto. Decíamos la semana pasada que la mayordomía exige rendir cuentas a un superior. Todo lo que se nos ha encargado, tendremos que dar cuenta. Y hermano, ¿y cuántas cosas se nos han encargado en este señorío universal? Fíjese, Adán y Eva iban a dar cuenta por todo lo existente. Hoy nosotros tenemos que dar cuenta de muchas cosas. Tenemos que dar cuenta de nuestra familia, principalmente, pues, varones, ¿verdad? Hay que dar cuenta en cómo se administra los asuntos del hogar. Tenemos que dar cuenta en cómo utilizamos nuestro cuerpo, en todos los aspectos. Tenemos que dar cuenta de cómo usamos nuestro tiempo, cómo es que gastamos los minutos, ¿verdad?, los momentos. Todo esto se nos ha sido dado, no es nuestro en sí totalmente. Dios nos los ha dado para un propósito. Y vamos a dar cuenta también de los talentos o habilidades que Dios haya puesto en cada uno. Y desde luego también de nuestros recursos. De todo esto, hermanos, vamos a dar cuenta, porque todo lo que hoy pudiéramos reconocer que hay en nosotros ha sido dado de parte de Dios y será entregado a Él en cuentas de lo que hayamos hecho. La mayordomía exige rendir cuentas a un superior. Hay un señorío universal. Cada persona debe reconocer que hay alguien más alto, más arriba, alguien superior para cada uno de nosotros. Hermanos, aún los judíos entendían este concepto en su religiosidad. Ellos administraban, fructificaban, daban ofrendas al Señor y reconocían su soberanía. No vamos ahí, pero Crónicas 29:14 dice así, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, hermano, el señorío universal es reconocer que yo tengo una persona que es superior a mí, que me ha dado las cosas y tengo que entregar cuentas. Pero hermanos, el señorío no solo es universal. También, punto B, el señorío es personal. La mayordomía no tan solo es rendir cuentas, hermano. No tan solo es administrar, es llevar cálculos, es poder anotar y ver cómo distribuimos cada cosa de lo que tenemos. Un señorío personal, hermanos, es más un estilo de vida, en donde una persona que reconoce y acepta a Jesucristo como su Salvador, ahora comienza a trabajar en sociedad con Dios. Ahora comienza a participar en la administración de los negocios del Padre en la tierra. La mayordomía es reconocer el señorío de Cristo y participar con Él. Vamos a ver, hermanos, por ejemplo, en el nacimiento de Cristo, cuando fue anunciado a María, cuando fue anunciado ahí aquella población. Las personas temieron cuando vieron el resplandor del ángel. Y el ángel les dice, no teman, es una noticia de gran gozo. Ha nacido un Salvador, ¿verdad? En la casa de David, es Cristo el Señor. Aún, hermanos, el nacimiento de Cristo fue profetizado que Él sería Señor de todos cuantos creyeran en Él. Y, hermano, si la mayordomía es importante para todo ser humano, por el señorío universal, imagínese qué sentido cobra para nosotros como creyentes este tema de mayordomía. Si todo mundo tiene que reconocer que hay un creador, que hay un sustentador y que hay alguien que pedirá cuentas al final de todas las cosas, de las cosas biológicas, de las cosas materiales, inmateriales, ahora imagínese usted y yo como cristianos, que no tan solo reconocemos ese señorío amplio, sino un señorío más personal, que ahora Cristo es dueño absoluto de nuestras vidas. ¿No es verdad que cobra otro sentido? ¿No es verdad que ahora la mayordomía para nosotros llega a ser con más énfasis, con más cuidado? Que tenemos un Señor, que cuando llegamos a los pies de Cristo y hicimos esa profesión de fe, y al decir yo reconozco, yo acepto a Jesucristo como mi Señor, estamos diciendo, Señor, yo estoy cediendo todos mis derechos. Yo ahora te entrego el volante, la dirección de mi vida y me sujeto a tu voluntad y a tus deseos. Ahora el señorío que nosotros practicamos es un señorío personal. Cada persona que reconoce a Cristo en su corazón como Señor y Salvador tiene un señorío personal. Y bueno, vamos a Romanos capítulo 6. ¿Qué nos habla en cuanto a el creyente, que ahora tiene un sentido distinto, por tener un dueño distinto? Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿Lo tenemos? Leamos juntos. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Pablo está enseñando, hermanos, en esta porción, que nuestra muerte al recibir a Cristo, simplificado, ejemplificado en el bautismo, estamos muriendo a nuestros propios deseos y a nuestros propios proyectos, y que estamos dando lugar ahora para que una vida nueva sea construida, una vida nueva sea dirigida delante del Señor. Ahí mismo en Romanos 6 vamos a leer versículos del 11 al 14. Solamente siga con su vista. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo menciona otra vez, hermanos, Cristo Jesús? ¿Y qué dice? Señor nuestro. Señor nuestro. Y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, cuando nosotros reconocemos este señorío de Cristo Jesús, ya no hay otra cosa que debe reinar. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. La palabra de Dios, hermano, nos dice que ninguno puede servir ¿a qué? A dos señores. Dice, porque va a quedar bien con uno, pero va a quedar mal con el otro. Señorío personal, hermano, es un corazón que no tiene divisiones. Señorío personal es un corazón que está guardado, es un corazón que está sujeto a un solo amo. No tiene división de criterio, no tiene división de amos. No es un corazón que tiene un santuario de idolatría. No, ese no es un corazón que reconoce un señorío personal. Es únicamente un templo donde habita una sola y una única deidad. Es la totalidad de Cristo. Hermano, ¿es este nuestro señorío personal? Si usted y yo, en efecto, reconocemos que hay alguien que creó cada partícula de lo que hoy disfrutamos en este mundo, también reconocemos que hay alguien que ha comprado nuestras vidas con un alto precio, ¿verdad? Que ha sido con la sangre, que Cristo Jesús ahora es nuestro dueño. Y aunque lo sabemos, hermanos, por experiencia y lo sabemos por enseñanza, ¿qué tanto es verdad al momento de tomar decisiones que Cristo es nuestro Señor? ¿Qué tanto es verdad al momento de que pudiéramos hoy contemplar y decir, el pecado ya no se enseñorea de mí? Antes quizá había algunos hábitos muy arraigados. Había un estilo de vida muy egocéntrico, muy individualista. Pero cuando yo reconozco que hay un dueño sobre mí, que me pide cuentas, que me anima, que me ama, que me sustenta, que me guía, ahora mis deseos son otros. Y por tanto, mis acciones también son otras. El señorío personal, hermanos, es la convicción que cada uno tiene acerca de Cristo. ¿Qué tanto es realidad esto para nosotros, hermanos? Que ya no debe reinar ninguna otra competencia en nuestro corazón. Ningún pecado, ninguna idolatría, ninguna fascinación, ninguna diversión que se oponga o que se interponga a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, hermanos, que también la mayordomía eficiente, número 2, responde en sumisión. Dijimos que la mayordomía eficiente reconoce un señorío, pero número 2, responde en sumisión. Bueno, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta, cuando reconocemos que efectivamente tenemos un superior que nos ha dado algunos elementos para administrar? Bueno, ¿cómo es nuestra respuesta? Reconocer a un superior implica hacerlo en consideración que nosotros mismos ocupamos una posición inferior, una posición delegada sobre una autoridad en nosotros. La sumisión se logra, hermanos, por dos elementos indispensables. Porque antes de ir ahí, qué difícil, hermanos, es la sumisión. ¿Está de acuerdo? Es difícil, hermano, la sumisión, es muy difícil. Y es difícil porque, como lo hemos compartido antes, nuestro corazón humano es tendencioso a ser egoísta, es tendencioso a buscar cumplir sus propios deseos. Por lo tanto, si nuestro corazón busca lo que más le complace y una autoridad viene y desea decirnos qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer, esto se complica en nuestro interior. Por eso hay muchos problemas de padres con hijos, entre esposos, entre maestros y alumnos, entre superiores y subordinados, porque es difícil, hermanos, la sumisión para todos y cada uno de nosotros. De una o de otra manera es manifestada. Pero, hermanos, es posible la sumisión cuando tenemos en cuenta que la sumisión se logra a través de la fe. La sumisión por fe es la razón principal. Hermanos, una razón por la que el creyente no practica la sumisión de una manera completa es porque hay un pecado que predomina en el corazón. Y este pecado se llama incredulidad. La incredulidad es la que obstruye que una persona sea sumisa. ¿Por qué usted no haría lo que un superior le dice o le manda? Porque usted cuestiona, pero si no lo hace bien, Hablando en términos prácticos, quizá habrá jóvenes que dirán, es que mi papá y mi mamá, sus consejos, yo sé que son muy bien intencionados, pero ellos están un poquito desconectados de esta era. Ellos no saben muy bien lo que son las redes sociales y ellos piensan que las personas son como en su época y entonces no puedo confiar en sus mandamientos. Es incredulidad. Cuando hay incredulidad hay resistencia, hay rebelión. Cuando en los matrimonios puede suceder lo mismo. Hemos hablado antes que Dios ha dado a la mujer una habilidad muy desarrollada de poder ver detalles, aspectos, intuiciones que la mayoría de los hombres no lo tenemos. Y a veces eso puede hacer creer a la mujer, es que yo veo más cosas que él, yo sé más cosas que él, yo tengo que advertirle a él. Y si lo dejo que él tome todas las decisiones, la va a regar, ¿verdad? Entonces, necesito contribuir de alguna manera. Es incredulidad. Hermano, pero la incredulidad, más que a la persona, es al plan de Dios. Porque es Dios quien ha ideado ese plan. No es en sí la persona. Y podemos ver, hermanos, que una sumisión se logra cuando se ha desarrollado una fe. Vamos a Hebreos capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 7 al 13. Solamente siga con su vista. 3, 7 al 13. Nos dice así. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esta carta, hermanos, está dando una gran instrucción. Ten cuidado de no endurecerte por el engaño del pecado. El pecado, la incredulidad, quitó muchas bendiciones del pueblo de Israel. Por su incredulidad fabricaron falsos ídolos. Por su incredulidad dudaron a las promesas del Señor. Por su incredulidad desafiaron todo lo que el Señor había puesto como retos, como bendiciones, como mandatos para ellos por incredulidad. Hermano, ¿y cuántas veces a usted y a mí nos cuesta creer la palabra del Señor? Una vez una persona dijo, hay muchos creyentes incrédulos. Y uno dice, a ver, ¿pero cómo? O uno es creyente o uno es incrédulo. Cuando hablamos de la palabra creyente, la utilizamos solamente para categorizar a un grupo de personas que han hecho una profesión de fe y argumentan, ¿verdad? Vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, la incredulidad fue un objeto de persecución y fue un objeto de fracaso aún para los hombres de Dios más prominentes y más grandes de la historia. David dudó, Moisés dudó, Abraham dudó y muchos otros dudaron. ¿Y sabe qué? Lo más probable es que usted y yo hemos dudado muchas veces. Y cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero hay una duda constante, es que yo no sé si actúo de esta manera, si comienzo a llevar una vida más recta, una vida más comprometida en la iglesia, en escuchar, en hacer, en atender lo que Dios está hablando a mi vida, no sé cómo me va a ir el día de mañana. Probablemente voy a recibir críticas de las personas que están a mi alrededor. Probablemente aún en mi propia familia no me van a apoyar. Quizás si yo tomo decisiones por tener una vida interior, cada vez más sobresaliente en mi comunión con Dios, entonces mi vida humana se va a descontinuar y ya no voy a tener diversiones, ya no voy a tener la oportunidad de lucir cierta ropa de cierta marca e ir a ciertos lugares. Y hermano, y decía un autor, la idea de que Dios quiere hacer nuestra vida completamente miserable es totalmente lo opuesto a la realidad. Cuando vemos en la Biblia el plan de Dios para su pueblo y el plan de Dios para sus hijos es bendecirnos, es enriquecernos, es poder llenarnos de satisfacción en nuestra relación con Él. No estoy hablando de bendición y de riqueza material, estoy hablando de una riqueza más grande que es la interna. Y aún la material está en las manos de Dios. Muchas veces, hermanos, pensamos que escoger a Dios es estar en contra de otros beneficios humanos. Y hermano, y Dios no está peleado con esas cosas. Dios lo que desea es que nuestro corazón no se incline a tener un ídolo en donde nosotros rindamos nuestra complacencia y que no es Dios. La sumisión, hermanos, se obtiene solamente por fe. Y esto lo vamos a ver, Lucas capítulo 1, versículo 30. Vamos a ver un ejemplo de una persona que creyó, y por creer su actitud fue en obediencia y en sumisión. Lucas 1, versículos del 30 al 38. Bien, siga allí solamente. Nos dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hace algún tiempo, hermanos, quizá algunas hermanas recordarán, estábamos hablando de si en nuestras oraciones debemos hacer preguntas a Dios o no, si debemos cuestionar a Dios o no. Y hay diferentes preguntas, ¿verdad? Hay un cuestionamiento que más que es una pregunta para entender, es una pregunta para reprochar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Hasta cuándo? ¿Y quién? ¿Y cómo va a ser? Esas preguntas tienen una actitud muy, muy alta, ¿verdad? Muy exaltada en el interior. Y no tienen la intención específicamente de saber. Tienen la intención de decir, no se puede. ¿Cómo crees? Sería esa la intención. Pero la pregunta que hizo María, hermanos, cuando el ángel viene y le revela, ¿vas a tener un hijo? Hermano, imagínese esa información. Es una información que no es común y que no es tan fácil de creer. Mira, vas a tener un hijo y ese hijo es hijo de Dios y va a ser el salvador del mundo y tal y tal. Y esta mujer ni siquiera había tenido una relación, ni siquiera estaba casada. Y dice, pero ¿cómo será esto? Esa pregunta no es una pregunta para reprochar. Esta es una pregunta en donde hay un corazón sensible y humilde que reconoce que hay una autoridad que puede hacer cosas imposibles. Dice, pero ¿cómo puede ser esto? Y se le explica la manera, un poquito más, de cómo sería la obra de Dios en su vida. ¿Y cuál es la respuesta de María en el versículo 38? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermano, cuando el Señor desea que su señorío sea respondido con sumisión. Será esta nuestra respuesta. Señor, he aquí tu siervo. He aquí tu sierva. Hágase conforme a lo que tú quieres que se haga. Será esa nuestra respuesta, hermanos, cuando tenemos un problema personal, cuando hay un problema en el trabajo, cuando hay pérdida de la salud, cuando perdimos un ser querido, cuando hay dificultad económica en el hogar, cuando hemos vivido quizá alguna situación compleja con otras personas, diríamos como ella, he aquí, Señor, tu siervo, tu sierva. ¿Cuál es, hermanos, la respuesta que saldría de nuestro interior? ¿Cuál es la respuesta ante la demanda del Señor? Vamos a ver, hermanos, que también la sumisión no tan solo es por fe, pero hay una sumisión gozosa. Lucas 1, estamos ahí cerquita. Vamos a ver versículo 45 al 49. ¿Cómo reacciona María después de que ha recibido esta noticia y se ha puesto en disposición para que la obra de Dios sea efectuada a través de ella? Ahora mire cómo reacciona también. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me han hecho grandes cosas el poderoso Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Cómo reacciona entonces María? Engrandece mi alma al Señor. Hay una sumisión con gozo. Bueno, María no solo obedeció, sino que alabó a Dios cuando escuchó el plan que Él tenía para María. Ahora, quizás usted y yo podamos decir, bueno, hermano, ¿quién no va a bendecir a Dios con ese plan, verdad, que el Señor acaba de mostrarle a María? María, vas a ser la madre de un hombre que vendrá a revolucionar y a cambiar. Tú tendrás ese privilegio de poder ver a tu hijo destacar porque hay en él la presencia de Dios. Pero, hermano, no todo fue dulce en la vida de María. ¿Estamos de acuerdo? Tuvo muchas implicaciones. Y si pudiéramos decirlo, fue marcado por el sufrimiento, la trayectoria de esta familia. También se le dijo a María: una espada aguda traspasará su alma. Lo que se le dijo a María: tú vas a ser testigo de sus sufrimientos. Tú, como su madre, tendrás ese deber de ver las lágrimas de tu hijo. Y no tan solo mirarás sus lágrimas, mirarás su cansancio, mirarás su integridad y la burla entre muchos que lo van a escarnecer. Y aún lo mirarás morir y agonizar sin que puedas hacer nada. Hermano, pues ahí ya la noticia no está tan bonita, ¿verdad? Al principio sí se escuchaba muy bien. Pero María, hermanos, también le fue dada esta revelación. Una espada aguda traspasará su alma y tú lo vas a observar. En verdad, hermanos, la sumisión no es solamente porque es conveniente lo que se nos ha pedido. La sumisión, hermanos, se lleva a cabo con gozo porque sabemos que quien nos ha presentado un plan es sabio. Y ese plan es perfecto, y ese plan es abundante, y trae grande bendición, y ese plan va a enaltecer su propio nombre. Hermano, nuestro corazón debe de gozarse en la sumisión por el Señor. No fue solo un camino de felicidad, sino fue un camino de muchas espinas, la vida de esta familia, la vida de María al ver a su hijo. Pero, hermano, estar al lado del justo y amoroso y sabio Dios nos debe de llenar no solo de confianza, sino también de gozo, pues estamos en las manos del que lo sabe todo, del que lo puede todo y del que quiere lo mejor para nosotros. ¿No le da esto confianza? ¿No le da esto gozo? Hermanos, pero a veces la sumisión la confundimos por una conformación externa de obediencia. Bueno, lo voy a hacer para que ya nadie me diga nada. Como el juez injusto, ¿verdad? ¿Se acuerda que le hizo justicia a la viuda? Que la viuda iba todos los días y todos los días dice, ya como esta viuda me es molesta, ya como no quiero oírla más. Le haré justicia ya para que no diga nada, ¿verdad? Bueno, a veces así puede ser nuestra obediencia. Ya para que no me estén diciendo nada, ya para que no escuche palabras, ya para que no me miren feo, ya voy a hacer las cosas, ¿verdad? Hermano, la sumisión verdadera es aquella que lleva a un antídoto muy grande de gozo. Que uno puede decir, yo me sujeto al plan divino con agrado. Es cierto que quizá no trae comodidad. Es cierto que el plan divino a veces no trae claridad en todos los aspectos. Pero como dijimos al principio, hermanos, la sumisión y la obediencia requieren de fe. Requieren de fe en la persona de quien nos ha entregado sus mandatos. Cuando Abraham obedeció al Señor, aunque no tenía más evidencia de que iba a pasar, tenía una buena relación con Dios. Hermano, y esto es cierto. Cuando estamos en buena relación con Dios, es más natural la sumisión. Pero cuando nuestro corazón se ha apartado, cuando nuestros sentidos se han extraviado por el trajín de la vida, por el pecado, por el corazón que demanda y que no ponemos freno, es difícil someterse. Es muy difícil someterse. Y sabe, hermano, entre más lejos es más difícil. Pero si el Señor ha sido fiel, hermano, en su palabra, en hablarnos, en atraernos, en podernos redarguir, en hablar en aspectos de nuestra vida, como decía Hebreos, no endurezcamos nuestro corazón. No pongamos barrera. No hagamos una piedra en donde resistamos por nuestra incredulidad. Hermano, aún el Señor produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Aún la fe la produce Dios mismo, no la producimos nosotros. No la puede producir usted para usted mismo, ni yo para mí mismo. Es el Señor quien produce la fe. ¿Y la fe por dónde viene? Por el oír, por el oír. Es más fácil que usted comience a creer. Es más fácil que usted comience a confiar cuando está empapado y está expuesto a la palabra de Dios que cuando está ajeno a ella. Vamos a ver, hermano, la mayordomía eficiente reconoce un señorío. La mayordomía eficiente, decimos también, responde en sumisión. Número 3, para terminar, el último punto, la mayordomía eficiente rinde un servicio. En el pasaje que leímos al principio de Mateo 24, nos dice en el versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es ese siervo fiel y prudente que cuando su amo regrese le halle haciendo bien? Bueno, fíjese que otro adjetivo para mencionar mayordomo es siervo. Es siervo. Y finalmente eso es lo que debemos de entender. Un mayordomo es un siervo. Un mayordomo no es un jefe. Un mayordomo no es un superior. Un mayordomo no es un controlador. Un mayordomo no es un gobernante. No es alguien que tiene privilegios por encima de otros. Hermano, usted y yo como mayordomo solamente somos siervos. Somos siervos. Ah, bueno, hermano, pero hay personas que tienen oficios en sus trabajos, que tienen gente a su alrededor, siguen siendo siervos. Con más responsabilidades, por cierto, pero siguen siendo siervos. ¿Está de acuerdo, hermano? Son responsabilidades más grandes, hermano, pero sigue siendo un siervo. Rendir un servicio, hermanos, es como la expresión que María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿No? Cuando hemos reconocido, hermano, que el Señor ha puesto en nuestras manos algunos elementos para administrar, tenemos que decir, he aquí tu siervo. Recuerda la parábola de los talentos. Cada uno recogió los talentos que el Señor les dio. Uno recibió 5, otro recibió 2 y uno recibió 1. Cada uno multiplicó, pero el que recibió 1, él no dijo, he aquí tu siervo. El que recibió uno dijo, yo no lo quiero. ¿Para qué? Yo tengo miedo, no lo sé usar, no sé qué voy a hacer. Y lo guardó, lo escondió y no lo utilizó debidamente. ¿Y cómo le llamó el Señor? Siervo negligente, ¿verdad? Siervo negligente. Hermanos, el servicio es de todos. El servir es para todos. A veces pensamos, yo no sé hacer nada interesante que pudiera usarse para la obra de Dios en la iglesia o fuera de la iglesia. Pero hermano, en realidad, cada aspecto que el Señor ha dado no es insignificante. Si viene de Dios, no es insignificante. Al contrario, es sumamente importante. Cuando estaba en la preparatoria, pocos años antes había conocido al Señor en mi vida y asistía a una iglesia de un tamaño muy pequeño. Hermano, y era sorprendente que varias de las personas que habían llegado a la iglesia sabe qué había sido el instrumento para que esas personas llegaran. No habían sido muchos de los profesionistas que había ahí, aunque sí testificaban los hermanos e hicieron grandes cosas. Y el pastor y muchos que colaborábamos con alguna área, aunque sea sencilla. Pero fue a través de una hermana que tenía una actitud muy grande de generosidad. Esta hermana no sabía leer, no sabía escribir, era una anciana. Ella ya en su vejez comenzó a aprender un poquito de la Biblia. Y le decía a sus nietos, léeme aquí la Biblia. Y ahí los tenía que le leyeran. Era una mujer de mucha piedad, muy piadosa, de oración, de testimonio. Y sabe, muchas de las vecinas llegaron por ella. Porque a pesar de que no tenía tantas capacidades comunes, tenía otras capacidades, hermanos, que eran muy usadas y muy importantes por Dios. Esta hermana, siempre que sabía de que una persona tenía una necesidad, a ella le gustaba hacer comida y llevar comida a las personas. Y a veces pedía, hermano, ¿habrá esto? Y no pedía nada para ella, estaba pensando en otras personas. Ella vivía en una casa muy sencilla, muy humilde, pero ella siempre pensaba en otros que tenían necesidad antes que en sus propias necesidades. Hermano, esto nos muestra que el servicio no depende de las muchas habilidades y de los muchos talentos que se nos hayan entregado. Depende de ser fieles al Señor con lo que Él nos ha dado. Hermano, si el Señor te ha dado la habilidad de administrar, ¿lo usas para el Señor? Hay personas, hermanos, en verdad, que tienen una facilidad para hacer relaciones personales. Les gusta platicar, son amistosos. Hermano, tú utilizas esa bendición que Dios te ha dado para atraer a otros al Señor. Yo creo que muchos quisiéramos un poquito de eso, ¿verdad? Para poder ser un poquito más agradables a ciertas personas. Pero hay personas que lo son de manera natural. Hermano, y eso lo puedes usar para el bien del Evangelio, para el bien de la obra de Dios. Hay personas, hermanos, que les gusta servir, hay personas que les gusta ayudar. Y todo esto, hermanos, es cuando rendimos un servicio, podemos utilizarlo en sumisión a nuestro amo, como mayordomos. En Mateo 25, vamos allí, nos falta un poquito ya para terminar. Mateo 25, versículo 14. Nos dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Versículos 20 y 21. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Otra vez la palabra siervo. Bien, bienvenido, buen siervo fiel. Hermanos, rendir el servicio, vamos a ver dos puntos. Punto A, sirve con sus bienes personales. En la tarea a la que fuimos llamados, hermanos, ocupa la vida entera del creyente en todas las esferas. En el dinero, somos mayordomos del dinero, de la salud física, de la salud mental, del trabajo, aún del ocio, de los talentos naturales, de los dones del Espíritu. De todo esto, hermanos, estos son nuestros bienes personales. Cuando hablo de bienes personales, puedo referirme, por ejemplo, hermanos, al tiempo. El tiempo es esa faceta de nuestra vida, son oportunidades en donde podemos nosotros tomar decisiones para decidir qué acciones son las mejores. Hermano, la Biblia dice, ¿verdad?, en Efesios, mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El tiempo puede ser usado bien o puede ser usado mal. Puede ser usado para destruir o puede ser usado para edificar. El tiempo, hermanos, es algo que no se puede recuperar. Decía, en la semana pasada, recomendamos el libro en el boletín de La vida es como una neblina, de John Piper. Y él dice una parte que a mí me gusta en ese libro. Él dice, cuando una persona cumple años, no cumple años de vida, cumple años de muerto. Dice, porque, pues si cumple 30 años, ya esos 30 años ya se fueron. Dice, ya esos 30 años ya están en el Seol, ya están en la tumba, ya no van a regresar. Ya no sabemos cuántos tenga de vida restantes, pero por lo menos ya tiene 30 de muertos, ¿verdad? Y bueno, no es muy positivo verlo de esa manera. Pero hermanos, en verdad que la vida ha sido dada por Dios para grandes propósitos. ¿Cómo utilizamos el tiempo, hermanos? ¿Cómo utilizamos los minutos? También somos mayordomos de los talentos. Cada área, cada habilidad que Dios ha dado a su vida, como ya bien se mencionó, puede ser usada para el Señor, sumisamente. Y vamos a ver, punto B, también servir con los bienes materiales. Mayordomos de los recursos. Los recursos, hermanos, es aquello que ganamos y aquello que gastamos. Y a veces cuando hablamos de este aspecto, creemos, entonces, ganar mucho no es correcto. Entonces, buscar ganar no es correcto. Pues la Biblia no dice que no debemos buscar ganar. Todo lo contrario. La Biblia habla de la diligencia. Habla de aprender de las hormigas. De ser preventivos. De ser productivos. De cosechar. De trabajar. De ser fieles. Para nada la Biblia se pelea con el trabajo y tampoco con los ingresos. Lo que decíamos, hermanos, que el Señor siempre atrae nuestra atención y pone el punto, pone el dedo en que esto no se convierta en nuestra fascinación, que esto no se convierta en nuestro Dios. Pero hermano, qué bendición es cuando un cristiano, una cristiana, es trabajador, es comprometido, es leal, es íntegro en su área laboral, y que con los bienes que recibe, tanto la oportunidad de su trabajo como el fruto de su trabajo, lo usa para honrar al Señor. Podemos ver a Job, ¿verdad? Un hombre muy íntegro que se menciona en la Biblia. Y era muy próspero. Era un hombre sumamente rico. Y no estaba peleado con su fe, todo lo contrario. ¿Y qué vemos de Job? Él hacía banquetes continuos. Era un hombre que en verdad amaba al Señor. Y que el dinero y las cuestiones materiales no le eran estorbo. Le eran oportunidad para honrar a Dios. Y esta es, hermanos, la cuestión. Para nosotros, ¿qué son los recursos? ¿Un estorbo para honrar o una oportunidad para honrar? El estorbo es cuando eso es todo para nosotros. Eso nos pierde, eso nos distrae, eso nos motiva, eso quita nuestro sueño. Pero es una oportunidad, hermano, cuando Dios está en nuestra mente todo el tiempo. Y por lo tanto, todo lo que somos y todo lo que tenemos, buscamos que sea utilizado de la mejor manera y que lleve y que contribuya para el bien del Evangelio. Finalmente, hermanos, este reino de los cielos es como ese hombre que se fue lejos y le entrega a sus siervos, les entrega sus bienes, Y un día regresará y pedirá cuentas a cada uno. Los malos administradores, hermanos, fíjese, hemos hablado de la mayordomía eficaz. Vamos a decir para concluir, entonces un mal mayordomo sería aquel que esconde lo que Dios le ha dado. No, yo no lo voy a usar. Yo no lo uso. Que esconde o que lo usa para sí mismo. Nos dice 1 Corintios 4:1, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermano, el aspecto financiero forma parte también de la mayordomía cristiana. Y para ser preciso, cada una de las posesiones que Dios nos ha dado han sido dadas por Dios y deben ser utilizadas para un uso sano y disfrute personal, pero siempre de tal modo que el Hijo de Dios no olvide que el dueño real de todas estas cosas es el Supremo del Universo. Y cada una de las cosas, hermanos, que nosotros hemos recibido deben ser administradas también para dar. Hermano, si el Señor te ha dado bienes materiales, los recursos deben ser administrados para la manutención de la familia, para el sostenimiento de la obra, para hacer obras de caridad al prójimo cuando está a tu alcance. Estamos en un mes que a veces es peligroso, hermanos. Hay tanto consumismo, hay tanto materialismo rodeando nuestros pensamientos. Pero no debemos de olvidar, hermanos, que hay un dueño supremo en el universo. Y también es nuestro dueño personal. Y que a Él le debemos todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que sabemos. Cada aspecto, hermano, de tu vida, ríndelo al Señor. La mayordomía finalmente es cuando tú te constituyes en un siervo y voluntariamente te sometes al plan divino. Vamos a orar, hermano, le invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Padre, damos gracias por este tiempo y pedimos, Señor, que tú nos sigas dando entendimiento, que tú nos sigas dando, Señor, una motivación en el corazón para llegarnos de una manera sincera, sin estorbos, sin problemas. Cada uno de nosotros, Señor, luchamos contra deseos del corazón, pero tu palabra es clara, es vasta. Inspira nuestras vidas. Nos llena del entendimiento que las cosas materiales, que las cuestiones temporales, solamente, Señor, traen un placer muy esporádico. Pero, Señor, a través de tu palabra, tú deseas conformarnos en sabiduría, porque los sabios son aquellos que administran sus bienes, cada uno de sus bienes, aun sus bienes materiales, priorizando de acuerdo a las metas eternas. Padre, danos una visión eterna, que nuestra vista no esté tan corta con las cosas temporales y físicas. Ayúdanos a imaginar todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, en esta ciudad, en este mundo. Permítenos participar de ello, siendo sumisos, venciendo la incredulidad y dando cuentas y dando fruto de lo que tú nos has dado. Señor, permítenos que seamos fieles con nuestros diezmos, que no seamos mezquinos, que no seamos irresponsables en lo que sabemos que tenemos que hacer, que no seamos rebeldes a tu mandato. Permítenos, Señor, no tan solo ser fieles, pero también permítenos ser generosos, desprendidos, que de lo mucho que tú nos das, también podemos dar para otros y para tu obra. Danos ese corazón, Señor, danos ese sentir de mayordomía, de no solo administrar tan calculadamente, sino de que la administración lleve implícito el dar sacrificadamente. Así, Señor, ponemos esto en tus manos y lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos van a indicar cómo terminamos el programa, hermano Rosendo. Solo quiero recordar que en la parte de afuera, hermanas que faltan por anotarse para la reunión final, pues ahí se les está esperando. Y también, hermanos, que gusten pasar a ver los artículos de la librería.